Seguimos avanzando en esta cobertura del 14º encuentro del libro anarquista. Aquí cada vez hay más gente. Seguramente lo podréis escuchar de fondo como la gente va y viene, se saluda efusivamente, porque como venimos comprobando, pues este es un encuentro, un espacio donde se ve mucha gente que hace tiempo que no se ve, y los reencuentros son maravillosos y estupendos, y así lo expresan. Continuamos con Aldarul, que es una editorial que la tenemos aquí justo al lado del estudio, y es el momento de que nos cuenten un poquito. Tenemos a Javi de Aldarul. Buenas, Javi. Buenas. Pues cuéntanos, ¿qué es Aldarul? Pues así a grandes rasgos, Aldarul es un proyecto militante que, bueno, surge en su momento con la idea de crear una cooperativa de trabajo, pero que al final se acaba cambiando sus planteamientos, y somos un proyecto que combina librería y editorial. Y bueno, en sí Aldarul es la gente que formamos Aldarul, y que queremos darle un poco, bueno, un sentido a tanto al estar en la librería como a la propia editorial, de no solo difusión de ideas, sino también, bueno, enraizar en el barrio y crear propuestas para el barrio. ¿De qué barrio venís? Nosotros venimos del barrio de Gracia, en Barcelona. ¿Y qué significa Aldarul? Aldarul es una palabra catalana que significa disturbio. Y bueno, para nosotras es importante. Esa palabra es importante. Sí. Ya estamos aquí con palabras que nos gustan, ¿eh? Maldita sea. Eso porque, o sea, si tú buscas en internet Aldarul y Gracia, salen más noticias de La Vanguardia que la propia librería, pero bueno. Sí. ¿Por qué será? Cuéntanos un poco cuál es el contenido, las líneas que traéis, o cuáles son las principales cosas que os interesan a la hora de editar, cuáles son vuestros criterios, un poco acerca de todo lo que tenéis sobre la mesa. Claro, desde el principio sí que nos definimos como anarquistas y sí que planteamos una ideología muy concreta. A nivel de propuestas que sacamos, son propuestas individuales que, bueno, que al final acaban teniendo el apoyo de todo el mundo, porque hay bastante confianza entre toda la gente del colectivo. Pero sí que, bueno, personalmente sí que creo que ha cambiado la línea de la editorial, y porque la gente va cambiando, y porque es un proyecto que se va, bueno, que se va moviendo y que entra gente y aporta un poco como su visión, ¿no? Ahora mismo sí que estamos, bueno, este año hemos podido publicar dos libros, el libro de Work y el libro de Luditas Sexuales, que, bueno, son dos libros que se han editado con mucho cariño, y que del libro de Work se hizo una presentación por todo el estado que acababa hace relativamente dos semanas, que vino el propio autor, bueno, uno de los chicos del colectivo que lo habían escrito, y que, bueno, en sí, o sea, creo que el trabajo, eso, acaba cogiendo mucho cariño, porque no somos una editorial que saque muchos libros, ¿no? Y que cada libro tiene su cuidado, tiene su parte de ver, bueno, de eso, de darle un poco a la personalidad del colectivo, y que en ese sentido sí que cuando salen, pues le volcamos mucha de nuestras fuerzas, ¿no? Igual que entiendo que es un libro que está escrito por personas de, ¿dónde? El colectivo se llama Crime Thing, que es un colectivo estadounidense. Fue una propuesta que surgió y que también rompe mucho con, bueno, otras publicaciones, porque no es teoría política dura, digamos, sino que es un libro bastante divulgativo, y bueno, en esa divulgación vimos también la fuerza que tiene ese libro, ¿no? ¿Cuál es el centro del libro? ¿A dónde ataca directamente? El título nos da una pista, entiendo, ¿no? Claro, el libro es una crítica al trabajo, sin, bueno, teniendo un poco la perspectiva de que el trabajo es parte del sistema, ¿no? Y que no, bueno, difícilmente surgirán alternativas al trabajo dentro del sistema que nos permitan estar tranquilas, pero que, bueno, como desde el propio trabajo sí que podremos crear resistencias y plantearse cuestiones dentro del trabajo que mucha gente no se llega a plantear si no está realmente politizada, ¿no? Que que básicamente yo creo que una de las premisas de las que parte es que muchas veces nos vemos trabajando con gente con la que no compartimos proyecto político ni no compartimos, pero que con la cual sí que podemos desarrollar algún tipo de resistencia y sí que podemos cuestionar ciertas cosas si también dejamos a veces ese lenguaje característico que no entra o que no... Bueno. Esto ha planeado todo el rato en la jornada de hoy las formas de la expresión, ¿no? Acerca de cómo hay que llamar a las cosas, si hace falta llamarlas por su nombre o si hace falta utilizar un lenguaje más aplicado, ¿no? Y la otra publicación de la que nos hablabas, Luditas Sexuales, ¿dónde nace este proyecto? Luditas Sexuales es un libro de, bueno, un colectivo argentino que también escribieron Foucault para Encapuchadas y es, bueno, es un libro que intenta, con su subtítulo de, creo que es teoría amatoria, anarquista, bueno, no sé, es que ya me pierdo con... Con ocho apellidos más. Sí, pero... En sí es eso, es una propuesta de, bueno, de pensar el amor, de pensar las relaciones y vernos dentro de, bueno, de la crítica anarquista también en estos sitios, ¿no? Es un, bueno, ese libro sí que tiene un lenguaje más teórico y tiene un lenguaje más abstracto, digamos, pero también le hemos tenido mucho cariño. Vino justo además una de las autoras hace unas semanas, lo tuvimos que sacar rapidísimo porque venía y no lo teníamos muy definido, pero bueno, también nos ayudó a decir, oye, no, lo sacamos ya. Es un libro que está saliendo muy bien y que, bueno, también como se encuentra en internet y la gente lo había visto, como que no les ha sorprendido, ¿no? El hecho de ya, mira, por fin tenemos una publicación aquí, que ya estaba publicado allí en Argentina, pero... A veces nos cuesta mucho, ¿no?, traer libros o estas cosas. Cuando dices que estaba publicado en internet, entendemos que el libro estaba de acceso en internet y la gente lo había podido leer previamente. Claro. Esta es una cuestión que también hemos planteado aquí en la mesa a otros compañeros y compañeras que han pasado por aquí, lo del libro, el libro online y el libro en papel. ¿Esto a vosotros os supone alguna problemática? Veo directamente ya que con Luditas Sexuales no habéis tenido ningún tipo de problema, ¿no? El libro existe y nos decidimos a sacarlo. Claro. En nuestro colectivo sí que, bueno, trabajamos siempre abriendo el contenido. Nos parece importante que bueno, jugar en esta línea porque, bueno, al ser un tipo de militancia concreta, al no vernos afectadas por las dinámicas del trabajo, al no pensar que en ese libro parte de los beneficios tienen que ir para pagar cosas que necesitemos, nos hace jugar con otras dinámicas y nos permite, bueno, no llegar a plantearnos problemas como el de que la, bueno, para nosotras está por delante la difusión de las ideas antes de el comerciar con un libro o con otro. Eso sería interesante. ¿Qué tenéis? Pero, bueno, dime, perdona. Dime. Sin llegar a criticar a otros proyectos y sin llegar a pensar que nuestro proyecto es el idóneo y que todo el mundo debería acabar así, ¿no? Sino simplemente que, al revés, o sea, estamos contentas de que no tengamos que plantearnos estos problemas y para nosotras pues nos ayuda a estar más tranquila. ¿Qué proyecto tenéis a la mente? Habéis sacado ya sexuales a toda prisa porque acudía una de las autoras y tenéis algo en mente ya en sí, marcha. Estuvimos viendo sacar también Foucault para Encapuchadas. Nos parece que, bueno, era un... ¿De qué habla este otro libro? Foucault para Encapuchadas básicamente es, bueno, coger toda la teoría foucaultiana y bajarlo un poquito a la tierra, ¿no? Y dejar de planteamientos ya tanto académicos, sino, mira, qué nos pasa y qué podemos hacer, ¿no? Y luego otro proyecto en mente que teníamos es una traducción de un libro catalán que se llama La mirada de Michon, que habla de autodefensa feminista. Y es un libro también que nos parece muy interesante porque estamos jugando no solo en la editorial con, bueno, la edición del propio texto, sino que estamos jugando también con la edición de los propios dibujos que, bueno, ilustraciones, perdón, que se incluyen, ¿no? Que es, bueno, darle más vueltas al tema de la edición, ¿no? Siempre estamos con ganas de aprender y con ganas de sacar cosas y, bueno, darle más vueltas a todo como que nos parece interesante también. ¿Es la primera vez que acudís aquí al Encuentro de un Anarquista? No, ¿no? Sí que hemos venido más veces. Uh-huh. No. En sí, bueno, nos parece bastante importante como colectivo el participar de estos encuentros. Y no, bueno, no solo Madrid, también hemos ido, vamos, a la de Valencia, la de... Pero sobre todo porque, bueno, lo hablábamos el otro día, que ya no es tanto el, vale, estamos cubriendo los gastos para venir aquí, sino el, mira, hemos venido aquí, nos hemos puesto en contacto con muchos más colectivos que a veces podríamos llamar por teléfono, pero es muy frío este tipo de relaciones, y en cambio en los encuentros es donde verdaderamente, no, pues eso mismo, nos encontramos y nos ponemos caras y nos podemos hablar de los libros de una manera mucho más tranquila que de la manera de te envío una nota de prensa o te envío no sé qué, o si este libro medio lo conocía, pásame cuatro, ¿no? Sino que, no sé, nos parecen justo espacios donde hacer más humano estas relaciones. Fundamental. ¿Cuál es vuestra página web para que los oyentes tengan acceso? Nuestra página... El catálogo, las ediciones... Bueno, es aldalui.org. Sí que tenemos el problema de que, bueno, tenemos que seguir revisando y dándole un poco más de contenido porque lo tenemos un poco abandonado, lo que es la web, pero también en la librería estamos súper abiertas a que venga todo el mundo y que nos cuente lo que quiera y nos explique lo que quiera, y aprenderemos y enseñaremos también nuestro proyecto, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado aquí un ratillo con nosotros y habernos contado vuestra propuesta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.